En el rinoceronte todo, por Charles Einstein. Recibí el siguiente email de una mujer joven, estudiante de una escuela de leyes de élite. Quisiera citarla por completo porque toca en lo profundo el centro de lo que muchos agentes de cambio enfrentan. No lloro muy a menudo, pero esta semana he llorado dos veces. Por los rinocerontes. Me rompe el corazón que se estén extinguiendo. Para hacerme sentir mejor, intento intelectualizar esto. Es totalmente irracional, me digo a mí misma, estar triste por los rinocerontes. ¿Por qué no estarlo por el camarón hada que está extinguiéndose aquí mismo en el sur de California? Existen tantas cosas por las que estar triste. Disparos de policías, por ejemplo. Ahora mismo estoy escribiendo un memo respecto a qué constituye fuerza excesiva durante el arresto y cuando tipeas fuerza excesiva e inmunidad calificada, aparecen más de 600.000 casos online. Estos casos representan una pequeña fracción de los incidentes con brutalidad policial. Muchos más no son reportados o bien nunca son litigados. Tenemos una epidemia de violencia policial en este país, en Estados Unidos. Podría estar triste por eso. Y aquí estoy leyendo estos casos, y sí, es horrible. Las pistolas paralizantes, los disparos, las golpizas, el spray pimienta, las consecuentes heridas de a largo plazo. Lo fácil de librarse sin cargos por el uso de fuerza excesiva. Y nunca lloro. Y luego leo algunos artículos sobre los últimos rinocerontes blancos envejeciendo en zoológicos alrededor del mundo y me caigo en pedazos. ¿Cómo podemos haber fallado tanto? Y tienes razón, Charles, es el dolor por la biosfera que está muriendo. Hace ya mucho tiempo que dejé de considerar la crisis ambiental como si fuera lo mismo que el calentamiento global. Y odio cuando la gente hace eso. Hay un muchacho en mi clase que realmente me enoja. Él dice cosas irritantes. Como me encanta cuando veo fotos de McDonald's en otros países, o niños africanos usando zapatos Nike, porque quiere decir que ganamos. Nuestra cultura es suprema. Le di una mirada cuando dijo esto. Y él sabe cómo pienso, porque hemos tenido conversaciones. Así que él dijo, no puedo evitarlo, soy pro Estados Unidos. Y yo dije, soy pro biosfera. Y él dice, pienso que deberíamos mantener solamente los animales que necesitamos para sobrevivir. Pienso que deberíamos mantener solamente los animales que necesitamos para sobrevivir. Y yo estoy tan aturdida por esta estupidez que me quedo sin saber qué decir. Literalmente no pude hablarle por unos minutos. No quería hablarle. Sentí un poco de náuseas. Finalmente dije, no creo que eso sea posible. Y él dijo, bueno, podemos intentarlo. Como si fuera una cosa buena que vale la pena intentar. Este muchacho me da un sentimiento como de pánico porque me pregunto, ¿y si tiene razón? ¿Qué pasa si el futuro solo contiene concreto, cemento, con vacas, cerdos, gallinas y su mierda? ¿Qué haríamos con toda su mierda? Previamente él me había dicho que jamás podría importarle un animal, que el sufrimiento de un animal no tenía ningún efecto en él. Lo que más me asusta de este muchacho es que está totalmente a favor de control de emisiones de carbón. Él cree en el calentamiento global y que es una amenaza y que debemos hacer algo al respecto. Yo preferiría a alguien que niegue el calentamiento global pero que tenga amor por los animales. Realmente lo preferiría. De verdad, estoy intentando no tratarlo como un otro. Me senté junto a él en clases este semestre porque sé que tengo algo que aprender de él. Trato de ser amable, aunque las cosas que dice me enferman. Y no es desde un lugar de pureza moral tampoco. Estoy tratando de entender este comportamiento, esta manera de pensar. Porque si nunca logro entenderlo, nunca seré capaz de enfrentarlo de una manera significativa. Es un desafío. A veces siento surgir a la superficie mi capacidad innata de criticarlo peyorativamente. Pero sé que se trata solamente de un mecanismo de defensa de mi parte. ¿Alguna sugerencia? Hay algo, sin embargo, además del dolor. El dolor está compuesto por este horrible sentido de impotencia. Siento como si tuviera absolutamente ningún control sobre el destino del rinoceronte. ¿Sabes? Yo hago mi trabajo. Obtuve las mejores calificaciones el último semestre. Soy disciplinada. Soy estudiosa. Pero no estoy haciendo nada real. Tal como esta joven mujer. Yo no sé por qué algunas tragedias me penetran con dolor mientras otras no lo hacen. Hay incontables cosas por las que llorar. Como no podemos llorar por cada cosa que aparece frente a nuestra atención, quizá formamos callos emocionales simplemente para poder funcionar. Y luego, de vez en cuando, algo perfora estos callos y todas las otras tragedias no lloradas le siguen por la fisura. A veces, por lo tanto, es una cosa aparentemente pequeña la que me hace llorar hasta la agonía. Un padre que regaña avergonzando a un niño de 2 años. Una mujer despedida injustamente por un asunto de discriminación sexual. O podría ser un solo incidente de brutalidad entre millones que se me meten bajo la piel, que me irrita. Cada uno de ellos representa al resto. De hecho, cada uno contiene al resto. La próxima vez que viajes a otro planeta y veas animales enjaulados allí extinguiéndose, también sabrás que ese planeta almacena a sus ancianos en residencias. Un mundo en el cual los últimos rinocerontes blancos envejecen en zoológicos es también, necesariamente, un mundo de cárceles, guerra, racismo, pobreza y ecocidio. Es imposible que una exista sin las otras. Todas son parte de la misma matriz desacralizada. dado que cada una de estas contiene las otras. Cuando nos duele una, nos duelen todas. No importa si son los rinocerontes o la brutalidad policial que te perfora. Todas son expresiones de la misma mitología subyacente. La historia de un ser discreto y separado en un mundo desacralizado que es otredad. Un nivel más arriba, desde allí, habitan los culpables sistémicos usuales: el racismo, el capitalismo basado en la usura, el patriarcado, el sistema industrial, etc. Consideremos el compañero que ella describe. Uno quisiera darse el gusto de criticarlo despectivamente y llamarlo alguna variante ingeniosa de estúpido o malvado. En realidad, está prejuiciado, enceguecido por la historia en la que vive. Quiero decir algo profundo que la mitología del excepcionalismo estadounidense, del desarrollo neoliberal o del triunfalismo tecnológico. En el fondo es la metafísica. Si das por sentado un universo construido de bloques genéricos, desprovisto de las cualidades del ser, desprovisto de una inteligencia interna o una voluntad evolucionaria, entonces nuestra licencia para manipular la naturaleza y la materia no tiene límite, excepto aquel presentado por las consecuencias perversas no intencionadas, que podemos en principio predecir y controlar con un poco de mejor información y conocimiento tecnológico. ¿Por qué no entonces mantener solamente los animales que sean útiles para nosotros? En la historia de la separación, estamos fundamentalmente separados de los rinocerontes. Lo que les pase a ellos no tendría por qué afectarnos. Sentimentalmente quizá, pero no racionalmente. Y aquí vemos cómo la mirada dominante desprecia el sentimiento contra la razón y el corazón contra la mente. Lo mismo vale para la biósfera como para los rinocerontes. En la historia de separación, lo que le pasa a la biósfera no necesariamente nos afecta, excepto como un asunto práctico temporal hasta que desarrollemos la tecnología que nos haga independiente de la naturaleza. Este es el mundo de concreto y mierda de cerdos que mi amiga teme. Es un mito esa historia. De hecho, lo que le pasa a los rinocerontes sí que nos afecta a vos y a mí. Cuando se ve esa foto, ¿no se puede sentir que una parte de vos también se va extinguiendo? Su observación de que ella preferiría un amante de animales, negador del cambio climático, a esta otra persona resuena como verdad. Aquí digo por qué. El amor viola la historia de la separación. El amor es la expansión del ser para incluir al otro, cuyo bienestar se hace parte del propio bienestar. La sanación de nuestro planeta no vendrá sin amor hacia nuestro planeta. Ciertamente no vendrá de las soluciones tecnológicas que buscan ser más competentes en el uso de los recursos y el manejo de las consecuencias. Aquel es el camino hacia las plantaciones de biocombustibles, las plantas nucleares, y esquemas de geoingeniería que amenazan con catastróficas consecuencias. Si alguien ama a los rinocerontes y ama a los manglares y ama los humedales, y ama los bosques, y ama los arrecifes de coral, y ama las cimas de las montañas en todos lados, y ama los bosques húmedos amenazados por las minas a tajo abierto, y las aguas amenazadas por los derrames de petróleo. No importa si cree en el cambio climático o no. Se opondrá a cada nueva mina de carbón, pozo petrolero, proyecto de fracking o mina de cobre. Por el contrario, sin amor detrás, ningún control de emisiones de carbón hará diferencia a largo plazo. Si queremos cambiar la manera de pensar de personas como el compañero de la mujer, el debate intelectual no va a servir de nada. Nadie puede persuadir lógicamente a alguien a enamorarse. Podríamos convencerlos que apoyen una política versus otra con argumentos utilitarios. Tal curso de acción pro ambiente es más útil para nosotros que el otro, por ejemplo. Pero transformar al planeta en un instrumento de utilidad es lo que nos ha llevado a esta catástrofe desde el principio. Me recuerda a los oponentes pragmáticos a la guerra de Vietnam y la guerra de Irak, que no cuestionaban la guerra como herramienta para promover los intereses estadounidenses, ni tampoco cuestionaban el concepto de intereses estadounidenses, pero simplemente decían que esta guerra particular no funcionaba. La puerta para más guerras se mantenía abierta. Similarmente, cuando decimos dejemos de usar combustibles fósiles o estamos condenados y adoptamos el interés antropocéntrico como nuestro argumento primario, queda poco que decir por los rinocerontes. ¿Por qué no crear un mundo de cemento y mierda? Si lo podemos hacer, hacemos algunos parques para alivio estético. Al ver la futilidad de superar a aquellas personas a través del debate, yo me he volteado hacia niveles más profundos de enfrentarse a esto. ¿Por qué él y millones otros como él son atraídos hacia una historia de separación que busca explotar y manipular el mundo? Quizá tenga algo que ver con él mismo sentirse como un instrumento explotado, manipulado. Él está en la misma posición que él quisiera poner a los animales y al planeta. Él se siente fuera de control y cerca del pánico de cara a la incertidumbre. Por lo tanto, él quiere sentirse como si estuviera en control, y la humanidad, como proxy del ser, en control de las cosas que se sienten bien para él también. No se trata de psicoanalizar al pobre tipo, pero si somos serios respecto a cambiar las creencias que conducen al ecocidio, en lugar de ganar la gratificación psicológica de vencer en una discusión, es importante entender la experiencia de vida detrás de aquellas creencias. Pienso en consecuencia que esta joven mujer va por buen camino, mostrándole amabilidad y a la vez, y esto es esencial, sin permitir ser dominada por él. En un mundo de ganadores y perdedores, nadie va a desviarse para servir tus intereses a menos que tú los domines, los fuerces, les pagues. En su extremo, ese mundo no tiene amor, ni verdadera amabilidad, ni generosidad, que no sea un artefacto para obtener más. Es por esto que la amabilidad no forzada y la generosidad tienen el poder de perforar la historia de la separación. La situación es análoga al desafío que presenta el altruismo a la biología evolucionaria convencional. Esta es parte del mirar el mundo como un mundo de ganadores y perdedores, y los genes egoístas de esta mirada están destinados al basurero de la historia, junto con los individuos egoístas de la economía y las narrativas políticas de dominación y competición entre naciones. Mirando al Estado en deterioro de nuestra sociedad y del planeta, esta mirada que alguna vez nos mantuvo como los obvios ganadores, ya no está funcionando muy bien. ¿Nos aferraremos a ella aún más firmemente en medio de la desesperación o la soltaremos? La amabilidad que mi amiga le muestra a su compañero y el deseo de entender su experiencia del mundo se traslada hasta el nivel de sistemas y política. ¿Cuál es la historia en la que nuestros oponentes se paran, los perpetradores, aquellos que queremos culpar? ¿Qué clase de experiencia de vida los atrae a esa historia? ¿En qué maneras secretas vive dentro de nosotros? Cuando sepamos de qué se trata ser como ellos, seremos mucho más capaces de disruptar las narrativas que cimientan nuestra máquina destructora del mundo. Esto se llama compasión. No es un sustituto a estrategia y acción. Más bien ilumina nuestras estrategias y hace toda acción más efectiva, porque podemos apuntarlas a las causas profundas en lugar de batallar por siempre con los síntomas. ¿Cómo es ser un rinoceronte? Ser un policía, un ejecutivo de una corporación, un terrorista, un asesino. ¿Cómo es ser un río? Estas preguntas surgen naturalmente en la historia que Thich Nhat Hanh llamó Inter-Ser, que mantiene que somos interdependientes en todo nivel, incluso en la básica existencia. Es el sucesor a la historia del ser separado y nos abre a la compasión y asimismo al dolor. Los lentes del Inter-Ser también alivian la impotencia de la que habla la mujer al final de su carta. Tal como la crisis del mundo, cada una contiene a las otras en una matriz desacralizada. Lo mismo es cierto para las respuestas. Responder a cualquiera de ellas es responder a todas. Me imagino a mí mismo hablándole al rinoceronte en su jaula. Ella me pregunta, ¿qué estabas haciendo con tu vida mientras yo me extinguía? Si le respondo, yo estaba trabajando para salvar los arrecifes de coral, o yo estaba ayudando para detener el uso de sonares que ensordecen a las ballenas, o yo me pasé la vida tratando de liberar a los hombres de la pena de muerte, entonces ella está satisfecha y también yo lo estoy. Ambos sabemos que de alguna manera todas estas iniciativas están también en servicio a los rinocerontes. Puedo mirarla a los ojos sin vergüenza. En la historia del Inter-Ser, lo que le pasa a algo le pasa de alguna manera a todos. A todo. Estamos liberados entonces para escuchar lo que se llama a sacar nuestra pasión interna, nuestro cariño y nuestros regalos, sea la necesidad que lo llama aparentemente grande o pequeña, consecuencial o invisible. Porque cada una contiene todas. Podemos estar en paz con nuestro fervor y pacientes en nuestra urgencia. Dejamos entrar el dolor y la compasión y la claridad le siguen. Nos maravillamos ante la inteligencia que lo teje todo junto y que orquesta los misteriosos senderos causales que unen a los rinocerontes con las prisiones, con los corales y con los cánceres. Chögyam Trungpa dijo, cuando puedes sostener el dolor del mundo en tu corazón, sin perder de vista lo vano, lo vasto del gran sol del este, entonces eres capaz de preparar una buena taza de té.

Muy bien, y estuve leyendo un artículo de Charles Eisten de la página de economiasagrada.com. Es un espacio que tiene como propósito compartir reflexiones en torno a la economía de una nueva historia. Y según, bueno, marca la página, esta nueva historia donde las nociones y distinciones de lo conocido y lo desconocido son derrumbadas y asistimos al nacimiento de una nueva narrativa. Evidentemente es una narrativa que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo cotidianamente y lo que nos está pasando todos los días a nosotros. Tenemos un WhatsApp, ahora un WhatsApp de la radio, que es una nueva vía de comunicación, es el 011-15-6005-1234, 011-15-6005-1234. Nuestra página, la página del programa es Acción Directa Radio, en Facebook, Acción Directa Radio, y de allí hay una, también ahí colgamos todos los programas una vez que ha sido la emisión puesta en el aire, y también se puede escuchar en vivo en internet. Hay una llamada a la acción en la foto de portada que dice usar aplicación y directamente remite a la posibilidad de escuchar por internet el programa en vivo. Bueno, estoy en comunicación con Romina Andelique, que ella estuvo dando vueltas por todos lados. Romina, ¿cómo te va? O sea que no habría un parate, digamos, a la utilización de los humedales para estas cuestiones que tienen que ver con el mercado inmobiliario y demás. ¿Se podrían seguir utilizando? ¿No se consideran un patrimonio como otros recursos? ¿Como se lo considera solo un recurso? Convenciéramos a otros representantes de las cámaras que apoyaran la ley. Y cuando nos tocó estar en esa comisión, el senador De Angeli, que es el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, bueno, estaba junto con 3 senadores o 4, una minoría realmente que no te muestra una democracia participativa, no es una democracia. Cada uno expone sus partes, los 4 individuos obviamente de acuerdo entre ellos, y ya se levantaron a firmar. Y cuando nosotros quisimos expresar el por qué no, se levantaron y nos dieron la espalda. El De Angelis, De Angelis, ¿cuál es el del este del campo o es otro? Esto pasó la semana pasada en el Senado de la Nación. Hoy supuestamente hoy los senadores, es decir, eso fue como la etapa previa en la cual pudimos participar diferentes medios, académicos, asociaciones, concejal de Tigre. Ahora solamente se cerró a los senadores y lo último que acabo de leer recién es que al final ganó esta vuelta de revisión en la comisión, así que es muy probable que si no llega a un acuerdo, directamente la ley de humedales quede en el aire, queda ahí nuevamente. Obviamente estamos también descubriendo una mentira más de nuestro queridísimo presidente, cuando en el mes de febrero en el partido de Pilar anunció que se iba a aplicar la ley de humedales, que le iba a apoyar el gobierno, y precisamente fue el lado del oficialismo el que paralizó la ley. Sí, o sea, ¿vos qué decís que el presidente... ¿Qué decís que el presidente, digamos, mintió? Básicamente, otra vez. Otra vez, sí, no, tiene la nariz cada vez más grande. Claro. Yo la verdad que en la memoria tengo 40 años y yo sé que no tengo un referente político, presidente, que haya cumplido con lo que haya dicho en campaña. Pero creo que nunca vi a un presidente haber mentido tanto en campaña, hacer una gestión tan opuesta a lo que prometió. Pero bueno, como lo discutíamos en otro momento, también nos damos cuenta ahí que el presidente que tenemos, de alguna manera, es el espejo de la sociedad que tenemos. Porque es una persona que de alguna manera transmite lo que la gente quiere escuchar, también representa lo que la gente quiere. Entonces ahí te muestra cómo nuestra sociedad ha caído en una especie de abombamiento a nivel de sentido común, que bueno, nos está llevando a una situación de crisis. Pero bueno, no creo que con el otro gobierno la crisis hubiese evitado. Creo que la crisis es parte de algo mucho más profundo. Sí, igual bueno. eso no obsta a que... Yo me acuerdo cuando Macri dijo que iba a apoyar la ley de humedales, eso lo hizo en Pilar, en la reserva de Pilar, en la reserva natural de Pilar, y fue como un gran acontecimiento, porque era, bueno, se visibilizó realmente el tema, y además, bueno, parecía como que iba por buen camino. Bueno, así estamos. Evidentemente, más allá de lo que la gente haya votado y demás, el tipo dijo una cosa y ahora directamente se dio la espalda, como esos senadores que estás diciendo. Eso es un verdadero problema. Sí, acá te muestra claramente que mandan los mercados. Seguimos hablando recién de la economía sagrada. Uno a veces habla de la economía basada en recursos. Es decir, hay como una vuelta de valores. Esto es un sistema que está fallando desde su matriz. Y bueno, una de las primeras medidas del gobierno actual fue justamente quitarle retenciones a las mineras, facilitarles. De hecho, hay un montón de proyectos. Eso, ¿te acordás que lo comentó Leandro Vesco? Y hoy, de hecho, vamos a hablar sobre una especie de pro con Leandro, ¿no? Que más tarde, 8:15, vamos a hablar con él. Un supuesto intento de minería sustentable. Vamos a ver qué significa eso, minería sustentable en Mendoza, ¿no? Seguimos. Sí. Yo ya no quiero hablar más de sustentabilidad. Yo no quiero decir más la palabra sustentable. Tal cual, es como orgánico. Ya está, parece como que orgánico ya empieza a ser como marketinero casi, ¿no? Y sustentabilidad también, parece una palabra apropiada y ya está como deformada en su concepto, ¿no? Porque ya todo se utiliza como sustentable, sostenible, orgánico. Más creíble. Es decir, uno participa todo el tiempo de jornadas. El otro día lo decía, no voy a decir el nombre porque, bueno, quedo yo también ahí. Yo participo de comisiones directivas de lo que es eficiencia energética. Yo soy consultora de arquitectura sustentable. Sí. Es decir, apuesto a lo que es una construcción inteligente, una vivienda que ahorre energía, una vivienda que, bueno, de alguna manera se construya bioclimáticamente. Pero bueno, hay veces que hay gente que en lugar de generar el ahorro, lo que es el envolvente mediante... Bueno. Se ha cortado, me parece. Ahora, bueno, vamos a un tema entonces y volvemos a comunicarnos con Romina. Some highway east of Omaha, you can listen to the engine moaning out his one note song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours and there's nothing there to do, and you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. Here I am on the road again. There I am on the stage. Here I go playing star again. There I go, turn the page. Will you walk into restaurant all strung out from the road, and you feel the eyes upon you as you're shaking off the cold. You pretend it doesn't bother you, but you just want to explode. Most times you can't hear him talk, other times you can. All the same old cliches. Is it woman, is it man? And you always seem outnumbered, so you don't dare make a stand. Oh, here I am on the road again. There I am on the stage. Miles away, that pours out your body like the music that you play. Later in the evening, as you lie awake in bed, with the echoes from the amplifiers ringing in your head, you smoke the day's last cigarette, remembering what she said. Here I am on the road. Here I am up on the stage. Oh, here I go playing stars. Volvemos, hemos vuelto con la comunicación con Romina Enderique, del Consejo Alemán de Arquitectura Sustentable. Perfecto, de construcción sustentable, claro. Sí, construcción. Bueno, justo te comentaba hablando de esto, de lo que son las normas de calidad, las normas de eficiencia energética, para poder estar dentro del rango de lo que es una aislación térmica o una climatización adecuada, de GNB, bueno, es un poco más exigente, pero dentro de otras normas LEED se exigen una fachada vidriada de un 40% en un edificio. Bueno, y acá la mayoría de los edificios que se construyen tienen el 60% de fachada vidriada. Sí, o más. Entonces, ¿qué hacen? Para compensar, claro, más. Para compensar esta pérdida de temperatura se utilizan equipos mucho más potentes, más eficiente para lo que es el sistema HVAC, ¿no? De refrigeración y ventilación. Entonces, para quien de alguna manera vende esos equipos, eso es un rédito económico y le sirve y entra en ese puntaje de normas LEED. Entonces, ¿qué pasa? La sustentabilidad se empieza como a acomodar a un negocio. Y en realidad, la verdadera sustentabilidad pasa por otro lado. Entonces, en un momento también alguien dijo que sustentabilidad no sea la preservación del medio ambiente. La sustentabilidad tiene que ser la construcción eficiente. Es decir, nosotros tenemos que seguir construyendo. Y obviamente, imagínate, desde mi lugar, sentadita en primera fila, el nudo en el estómago. Claro. Es decir, me encuentro en ese mismo punto todo el tiempo. También el otro día estuve trabajando en Puertos Escobar. Y hoy lo planteaba en la comisión directiva, en el Consejo Deliberante. Yo soy consultora de arquitectura sustentable y mi profesión me lleva a trabajar siempre en barrios cerrados y me lleva a trabajar en lo que son inicios de obra. Hay una intención, obviamente, de hacer la casa sustentable, que de alguna manera eso decimos, bueno, ya es un paso adelante. La gente está de alguna manera tomando conciencia de lo que es construir con eficiencia energética y lo que es utilizar ciertas energías renovables para el hogar. Pero sigue siendo muy poco. No, además si eso... Perdón, pero si eso mismo lo seguís haciendo en un barrio cerrado donde destruiste un humedal, entonces haces una alta casa con alta eficiencia energética tiene la casa. Tiene una casa que es eficiente desde el punto de vista... no solo energético, sino de la utilización del agua, por ejemplo, y todo eso, pero destruiste un humedal, o sea que tampoco tiene mucho sentido. Bueno, ahí voy a la carta que leíste en el inicio del programa, que también cuando la escuchaba, fue una reflexión que se me presentó a mí en estos días, ¿no? Cuando uno está desde todos los puntos, ¿no? Desde lo que es, aparte hasta en el nivel académico, vos no siempre te vas a encontrar en la parte académica personas con conciencia, porque a veces cuando las personas saben mucho de un tema, no pueden ver el todo. Y si vos no podés ver el todo, no tenés una verdadera conciencia de lo que es un desarrollo sustentable. Claro. Y hablar de estas palabras de persuadir al amor. Vos no podés persuadir para que alguien te ame. El amor nace. Y si el amor no está en uno, no te nace amar cuando mirás un árbol, cuando sentís el aire puro, no te nace el amor cuando ves el sol. Si no te nace eso, ¿cómo lo persuadís a una persona? Entonces, estamos justo en un momento en el cual la mayoría de las personas están ciegas, carentes de sentidos, carentes de sentimientos. Sí, entonces, hay por más que le pongamos toda la eficiencia, por más que le pongamos toda la tecnología, si no hay amor, que no está nada entonces. Claro, claro. Hay hay como un abombamiento y un adormecimiento. Bueno, por eso este es un poco el objetivo del programa. Es, bueno, por lo menos sacudir un poquito, como a uno le pasa, ¿no? Que uno, digo siempre, acá no somos ningunos iluminados, ni estamos en un estado zen, sino que realmente yo por lo menos aún teniendo idea desde bastante tiempo antes, teniendo ideas o ideas e idea y poca idea quizá, tampoco actuaba o me manejaba o me movía, no era consecuente con cosas que pensaba. Y yo sí creo que esto del amor que decía el artículo, que está muy bueno, tiene que ver también un poco con el conocimiento. El tema, digamos, no solamente el conocimiento técnico, energético y demás, sino también el conocimiento, conocer esto, lo que decía el artículo sobre la otredad, ¿no? Conocer al otro, pero no solo a la otra persona, al otro lugar, al otro espacio, al otro animal. Tiene que ver con conocerlo. Si vos lo negás y querés hacer otra cosa porque es la idea que vos tenés, léase un barrio cerrado solamente, y negás el humedal, entonces pasás a negar a los coipos, esas especies de nutrias que están dando vueltas por algunos lugares que dejan un rescodo de humedal. Negás a la garza, negás a los animales, negás al espacio mismo. Estás inventando esto de querer hacer Miami en tigre, digamos. Estás inventando una fantasía, una cosa ideal de ilusoria, ¿no? Y que realmente tiene muy poco amor por las cosas como son. Acá las cosas son de esta manera, esto es así. Claro, es eso que te digo, es la falta de conocimiento. Lo secamos. Número 3. Claro, número estábamos planificando un proyecto en Villa La Niata, que en realidad no era un proyecto, había un desarrollador que quería lotear unas hectáreas de los dueños de ese lugar, y propusimos un desarrollo sustentable. Entonces la propuesta mía fue: no muevan el suelo, construyamos sobre palafitos. Como en Entonces, hipocampo. No se puede vender el suelo, te dice, porque necesitas levantar el suelo a la cota máxima del río, del nivel de inundación. Entonces, otra falla en la ley. Claro. Digo, no, acá algo está mal. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar sobre esa ley para que de alguna manera se modifique. Es una ley de 1976. Para que la gente que decide vivir en zonas cercanas al río, en zonas de humedal, pueda hacer su hermosa casa, pueda tener su hermosa vida cerca de la naturaleza, pero adaptándose al medio ambiente. Ahora, el problema, Romy, el problema es que también pasa esto, ¿no? Si no se puede movilizar a los senadores para que voten una ley que está dando vueltas hace tiempo y que se va a postergar y demás, imagínate modificarla. Sí, así estamos. Lo que pasa es que lo que no entienden, mira, ahora fue también esta fue una semana, realmente dos semanas que fueron muy intensas. Fue Marrakech también, la rectificación del Acuerdo de París. Mm. Y Argentina quedó en los seis países con el compromiso más bajo, que no cumplían con el acuerdo. Entonces te muestra que todo este trabajo que desarrollaron en el Gabinete Nacional, en el cual yo estuve participando y pude ver estas debilidades, porque en realidad priorizan la economía, se prioriza la economía, quieren mantener activa la economía, y lo que tenemos que tener en cuenta es que esta economía que se basa en el consumo, porque si vos consumís, aumenta el producto interno, es decir, necesitan que vos compres. Entonces, esa es la falla del sistema. Claro. No podemos seguir consumiendo. Lo que nos exige el planeta es que bajemos el consumo. Entonces, no, también leí algo que dijo el presidente, en lo cual él decía que culpaba al gobierno anterior de imprimir billetes para incentivar el consumo. Por eso te digo, el gobierno anterior no era mejor que este. Quizás lo que tenía mejor el otro era que entre este concepto de imprimir papelitos sin valor, la gente más vulnerable no estaba pasando a miseria. Y sí. Yo viajo el tren todos los días y llego a mi casa con un dolor enorme, porque sí. cuando uno es consciente, cuando uno siente empatía en la tristeza y en la miseria del otro, esa tristeza, esa miseria, ese dolor del otro lo sentís vos. Y es difícil. A veces me encantaría ser menos consciente y caminar por la calle y que me importe todo o nada. Y bueno, pero uno es así, qué sé yo, es así, es la que tocó. Por eso digo que no es que uno es iluminado, es la que tocó. Uno dice, bueno, yo voy a hacer. Yo, viste, en su momento uno estuvo muy en otra y bueno, ahora es como que por lo menos en parte... este, te tomaste la pastilla roja, saliste de la marcha. Claro. Y te tenés que fumar ver esto, pero bueno, pero también tiene su lado positivo. Cuando seguro. Exacto. Y hay que bancárselo y, como decimos siempre, hay que laburar. Una vez que uno tiene esa se tomó la píldora roja, bueno, hay que laburar, no queda otra. No te queda otra. Y bueno, pero por eso se vienen tiempos difíciles. Aún el argentino, bueno, por eso yo también estoy con este, pero bueno, vos con Acción Directa, yo con Bioproyecto, estamos ahí lanzando sí. La página, intentando seguir un poquito todos estos actores, todos estos referentes, y no perder esta mirada, no perder esta ética. ¿Viste? Es muy difícil porque cuando uno confronta con la verdad molesta. La verdad, y la sí, verdad a uno mismo le molesta y le complica, le duele, y bueno, pero está ahí, es así. Es lo que... mentira con el hacha. y sí. Diciéndole que yo era vegetariana, que bueno, que le vendía bien. Igual hay varios que están haciendo. Hay varios que están haciendo, te digo. ¿Cómo? Hay varios que están haciendo ahora. Sí, sí, hay varios. Justo lo hablábamos también con un proyecto de cultivo andino, de traer quinoa desde el NOA para poder de alguna manera armar esta red de mercados de orgánicos, ¿no? Claro. No tanto orgánicos, sino alimentación consciente. Generar alimentos que de alguna manera reemplacen los alimentos que conocemos, que es ir a comprar la milanesa, el pollo, la hamburguesa, la carne, el asado e ir reemplazándolos, porque el tema de cómo comemos también influye muchísimo al impacto en el medio ambiente. Bueno, Romy, gracias por la comunicación y bueno, seguimos en contacto y seguimos hablando, Bueno, perdón, vamos a estar la próxima. Dale. El miércoles que viene vamos a estar recorriendo el Delta, estamos haciendo un documental, así que estamos haciendo todo un trabajo de investigación porque hay varios proyectos, justo hoy se habló en el Consejo, varios proyectos que están haciendo ahí también a oscuras, sin que la gente se entere, de desarrollos en el Delta. Así que vamos a estar siguiéndolos y bueno, si puedo el miércoles próximo estar en la radio, me encantaría poder compartirlo directamente. Dale, estaría buenísimo, dale, bueno. dale, te esperamos. No. Bueno, un abrazo, Miguel, y un beso. Abrazo para todos. Chau, chau. Comunicación por WhatsApp. Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane, never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray, one that had tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake, the children of the sun begin. Steps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems. Bien. Mientras esperamos la comunicación con Leandro Avesco, les voy a comentar que voy a hablar con Leandro Avesco, básicamente. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Sí, perfecto, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchás bien? Bueno, estamos al aire ya, ¿eh? Bueno, perfecto. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Bueno, un gusto enorme estar de vuelta nuevamente aquí. Estaba un poco corriendo porque, bueno, estoy, como es, suelo estar viajando. Pero, bueno, siempre es una grata actividad hacer la columna acá, como todos los miércoles en Radio Activa. Nos encanta que estés, Leandro. Siempre siempre esperamos con ansia, además, toda la información que traes, porque, además, como sos un viajero, nada mejor que recibir información de varios lados distintos, ¿no? Como vos, que estás dando vueltas por todo el país. Y bueno, el espíritu de esta columna, cuando iniciamos hace casi un mes o más de un mes, era un poco dar a difusión o visualizar algunas noticias que no se dan en los grandes medios. Fundamentalmente, en mi caso, por ahí focalizar en el tema de las energías, en el modelo de desarrollo energético que propone el gobierno nacional, y sobre esto hemos hablado muchísimo, y esta semana ha vuelto, bueno, a hacer noticia algo parecido a lo que el gobierno quiere llamar una minería sustentable. Esto, la verdad, que es un contrasentido absoluto de lo que propone la mesa de diálogo minero. Actualmente terminó en Mendoza hace unos días atrás esta mesa de diálogo minero, que es el instrumento por el cual el gobierno quiere tratar de demostrar o tratar de meter en la población la idea de que una megaminería sustentable es posible. Bueno, nosotros desde este lugar decimos que esto es totalmente imposible. Por definición, la megaminería es contaminante por los agentes químicos que intervienen en la extracción del oro y la plata. Y bueno, ¿de qué se trató esto que pasó en Mendoza? En Mendoza, como en Chubut, hay leyes que prohíben la megaminería o la minería a cielo abierto. Sí. La gente, en el caso de Mendoza, en el año 2007, la legislatura, junto con el pueblo, debatieron ya esto, y ya se promulgó el pueblo y en la legislatura, es decir, ya se promulgó una ley, en este caso la ley 7722, que prohíbe la minería. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno ahora, en este afán de querer vender nuestros recursos naturales en cuanto foro minero existe en el mundo, tiene a Mendoza y a Chubut, y particularmente a Mendoza, como lo que vamos a hablar hoy, en el foco de su atención, porque el suelo mendocino es muy rico en uranio, en oro y plata. Pasa lo mismo en San Juan y Catamarca, pero en Mendoza entonces está prohibido. El gobierno mendocino, en sintonía con la Secretaría de Minería de la Nación y con la Cámara Argentina de Empresas Mineras, entonces hicieron esta mesa de diálogo, invitaron a una especie de show mediático a diferentes organismos ambientalistas y proteccionistas para que debatieran y para que expusieran sus ideas. Se presentaron 52 proyectos, muchos de los cuales tenían como fin la prohibición, o sea, fundamentar nuevamente la prohibición de la minería, pero el gobierno mendocino no tomó esto, y sí tomó aquellos proyectos que casualidad provenían de políticos y de organismos vinculados al gobierno mendocino o al gobierno nacional, que proponen hacer una minería sustentable. ¿Qué significa esto? Esa es la gran pregunta que tengo para hacerte desde que me dijiste hoy a la tarde que querían hacer minería sustentable. En un gobierno que además sabe de shows mediáticos, ¿no? Sí, totalmente. Digamos, ellos ponen, o sea, siendo lo más objetivo posible, ellos ponen en escena una apuesta en donde hay... lo bueno que, por lo general, y lo que no pasaba antes, pero es totalmente en vano, llaman a diferentes actores sociales para que emitan su voz. Pero en realidad después... no le dan pelota. O son silenciadas en los partes de prensa, o cuando hay que tomar la decisión no son tomadas en cuenta. Y esto es lo que pasó acá. En definitiva, la minería sustentable es solamente dos palabras nada más, que no tiene ningún sustento en la industria minera como tal, y no tiene ningún sustento en la parte ecológica. No hay otra forma de extraer oro y plata que no sea con agua cianurada. Esto es así, no hay forma de hacerlo de otra forma. Lo que propone el gobierno mendocino es monitorear permanentemente las minas, pero es totalmente es este casi anecdótico, porque ¿cómo va a monitorear algo que ya hace de por sí mal a la naturaleza, que es el uranio, por ejemplo? Claro. Ha pasado esto en Barigol, o ha pasado en La Lumbrera, en Catamarca. Este emprendimiento de verdad afecta y daña muchísimo al medio ambiente. Y mirá cómo ha pasado en esta mesa de diálogo minero, tratando de seducir un poco a la gente que ha ido ahí a oír y exponer sus verdades. El presidente de la Cámara de Empresas Mineras ofreció un cuadro donde se ven todas las ganancias que las provincias que sí permiten la minería obtienen. Es decir, mostró que en San Juan hay 3.000 millones de dólares de ganancias anuales y en Catamarca 4.000. Lo que no mostró y lo que no comunicó este hombre, que representa muy bien al lobby extractivista, que esa montaña de dinero no queda en Argentina. Es decir, lo que queda en Argentina es la contaminación. En realidad las fuentes de trabajo son pocas y precarias, y lo que nos queda en definitiva es un gran daño ambiental, es la no participación. Es decir, se da un poco, como por ejemplo en Haya, que hemos hablado nosotros con pobladores de aquí, dan trabajo, pero dan trabajo, por ejemplo, sin ninguna seguridad. Es decir, la gente está expuesta ahí a desechos tóxicos por algunos miles de especies por mes, y en definitiva está dejando tu vida ahí. Además, Leandro, disculpame, siguiendo esa lógica, ya que del otro lado se está hablando de minería sustentable, sigamos esa lógica, ¿no?, de las ganancias, y en realidad, mejor dicho, la lógica económica, ¿no?, y el costo ambiental en precio es mucho mayor seguramente que esos 3.000, 4.000 millones de dólares. Es decir, ¿qué es lo que vale una montaña, estimado Miguel? ¿Qué es lo que vale un río? ¿Qué es lo que vale la tierra donde se cultivan las plantas? Es decir, como no tiene costo. Y acá en Mendoza hay tres emprendimientos: el emprendimiento San Jorge, de oro y plata, el Cerro Amarillo, de oro y cobre, y Sierra Pintada, de uranio, que están esperando que esta mesa de diálogo minero dé al menos una mínima señal para empezar a arrancar. Es decir, mirá cómo son de estrategas la gente de la Secretaría de Minería. Ellos proponen un acuerdo a largo plazo. ¿Qué significa a largo plazo? 20 años, dice. Claro. Y en dos décadas, más o menos, es la vida útil de una mina. Es decir, el acuerdo que tiene que llegar es a 20 años, que es el tiempo justo donde una mina da para todo. Es decir, es un negocio cerrado y perfecto para ellos. Y después de 20 años quedaron las montañas huecas y quedan los glaciares totalmente modificados, los ríos contaminados. Acá se está hablando de modificar leyes, y esto es lo más grave y serio, de modificar leyes que fueron ya promulgadas y que tuvieron la aceptación de todo un pueblo. Claro, el pueblo mendocino ya habló, ya dijo que no. Totalmente, Miguel. Digamos, esto es lo que debemos nosotros vociferar. Porque en realidad ya el debate, ellos quieren o pretenden abrir un debate. Y el debate ya se abrió, ya se cerró. Claro. Y se cerró perfectamente con una ley que es perfecta, porque en realidad lo que debería hacer es hacer lo contrario. Se debería tomar esta ley 7.722 de Mendoza como una ley ejemplar y como una ley que se debería viralizar en todas las provincias con minería. Es una ley que protege el medio ambiente y todo lo contrario, lo que se quiere hacer es modificarlo. Lo mismo está sucediendo un poco, diciéndonos un poco por la tangente, con el proyecto de ley de humedales que están en el Congreso debatiéndose, en donde la oposición, es decir, gran parte del arco político, está diciendo que, por favor, no hay que tocar los 60 millones de hectáreas de humedales que tenemos en Argentina. Y el PRO, por ejemplo, lo que está diciendo, que sí se pueden modificar siempre y cuando sean con emprendimientos productivos. Es decir, la gente que vive, por ejemplo, en la cuenca del río Luján, sabe muy bien, si vive en el Delta y en el Tigre, lo saben muy bien. Hay el 25% de las humedades del Delta han sido modificados, sí, por o refrenados, o levantados terraplenes, por el desarrollo inmobiliario. Y esto es lo que pretende el gobierno, es decir, que si el proyecto productivo, como por ejemplo un barrio cerrado, bueno, está bien, que se refiere de humedal. Eso, recién hablábamos de eso con Romina. Romina estuvo yendo a las reuniones, estuvo en el Senado y demás. Y bueno, justamente dice que en un momento los senadores se levantaron y dieron la espalda y se fueron. Sí, es un escándalo. Yo creo que es un escándalo Mira, esto comienza en la década del 90 con Nordelta. Nordelta era un humedal que equilibraba flora y fauna, una enorme porción de tierra, y esta política ha atravesado todos los colores políticos, esta política no de hacerle daño a la naturaleza. Y después, a ver, cuando pasan estas cosas de recibir humedales, inmediatamente cuando viene lluvia y el periodo de grandes lluvias, se le culpa, o la gente trata de los políticos de culpar a la naturaleza porque llueve. Y en realidad ha llovido desde el comienzo de los tiempos, y la naturaleza tiene una contención natural, que son los humedales, que regulan los cauces hídricos. Llenado un humedal, no hay forma natural para que esto se armonice, y por tanto sí tiene que haber una inundación. Y lo que estábamos diciendo nosotros de hace semanas atrás, en lo que está pasando en Carlos Tejedor, en Florentino Meguino, en General Villegas, y lo que está pasando también en la cuenca del río Luján. Es decir, estamos ante una situación, creo que es preocupante, siempre lo decimos, y está bueno recalcarlo, porque por un lado se pretende hacer creer que la minería es el futuro, que la minería nos va a dar de comer, nos va a dar educación, la minería es un camino que solamente tiene éxito y progreso. Inclusive se trata de hasta parecer culpable, ¿no? Porque en el fondo también dicen, bueno, pero vos usás metal, vos usás el armazón de tus anteojos es de metal, entonces, ¿qué vas a hacer sin metal? ¿Qué vas a hacer sin... Sin la minería no podríamos existir, y eso, digamos, ya sabemos que lamentablemente los controles en minería suelen ser bastante pobres. Hachal, todos esos lugares han sido una demostración clara de lo que está pasando. Sumarle a un lugar como Mendoza, que ya dijo que no, es grave. El desafío de la política creo que es plantear una alternativa, es decir, ver que estos recursos naturales no se pueden, son intangibles, son patrimonio intangibles, y que así deben quedar. Es decir, el desafío es cómo hacer un mejor turismo, cómo hacer de Mendoza una provincia que ya es de por sí muy rica. Mendoza es una de las provincias más ricas de la República Argentina, y no necesita, como lo viene demostrando desde el año 2007, no necesita de la minería, es decir, no necesita de que la gente, de que empresas mineras chinas o canadienses metan ahí a hacer su trabajo. Lo que sí necesita es que se potencien sus economías regionales, sus cultivos agroecológicos. Esto que fue una bandera, por ejemplo, de la campaña de gobierno nacional de fomentar las economías regionales, fue otra de las promesas que no se han cumplido. Es decir, las economías regionales hoy viven un escenario totalmente incierto. Advierto la importación, estamos comiendo peras y manzanas de Chile, se va a importar cerdo de Uruguay. Es decir, estamos en una locura. Y te digo una cosa, Leandro, que justo vi hoy, no sé, viste estas cosas de internet, pero es un video, que mostraban, hay un arroz que es como un arroz de plástico, que en realidad uno pone los granos de arroz en agua y flotan. Cuando flota quiere decir que es un arroz de mentira que se está importando en teoría de China. Eso es para tener en cuenta también. Los granos de arroz no flotan. Dan vueltas cuando está hirviendo el agua, pero no flotan. Bueno, y por un lado, te decía, esto de Mendoza, todas las asociaciones ambientalistas están realmente muy muy preocupadas y con un estado de alerta permanente, porque hay una política, hay una orden presidencial que el gobierno provincial, el gobernador Cornejo no va a poder frenar. Es decir, si realmente la gente no se moviliza en esto, de acá a un periodo muy muy corto, ya en marzo o en abril, estos emprendimientos mineros van a empezar ya a trabajar, y la verdad que la sociedad en ese sentido está muy mansa y muy callada. Sí. Por eso es tan importante estos programas que vos tenés como para visualizar esto, lo que está pasando, porque en realidad estamos preocupados obviamente por el día a día, la economía que no arranca, ya ahora viene la fiesta, es decir, pero están pasando en estos momentos sucesos que van a interferir en nuestra vida acá a varias décadas, a nuestros hijos, a los chicos de nuestros hijos, y está bueno que nosotros, como esta generación que podemos, que tenemos la obligación, porque trabajamos en medio de comunicación, informemos sobre esto e intentar hacer alzar todas las voces para que esto no suceda, para que estos emprendimientos mineros no arranquen, porque una vez que arrancan, ya la sociedad de Hashan ya lo sabe, por más fuerza y por más empeño que le pusieron a su lucha, terminaron caídos de ahí, terminaron divididos por acción de estas empresas que juegan muy sucio y juegan muy bien ese juego, y por eso hay que estar muy atento e intentar desmitificar esto de que la minería es sustentable. No es sustentable y todo lo contrario, representa un daño terminal hacia el medio ambiente. A mí, Leandro, lo que me impresiona es que las decisiones de esta gente, de 3, 4, 5, 10, ponerle 20 senadores, terminan modificando y arruinando espacios, lugares y la vida de un montón de gente. Pasa eso con la minería, pasa con el tema, como hablábamos la vez pasada con Matilde Moyano, pasa con el tema del glifosato, pasa con lo que decías recién, ¿no? Que se arruinan economías regionales, pasa con chacareros que están abandonando sus chacras porque están hartos de que los fumiguen, pasan con chicos que están sufriendo malformaciones y cosas horrorosas en su vida cotidiana. Hay que moverse, ¿no? Hay que moverse porque esto está pasando y parece acá en el conurbano y la ciudad y todo, parece que no llega, pero está llegando también los problemas. Bueno, ya, mira, Tigre, hay una cantidad enorme de gente que se está juntando para detener proyectos inmobiliarios, nuevos barrios cerrados, que están, por ejemplo, en la zona de Punta Querandí, están visitando sobre cementerios indígenas. Sí, sí, yo suelo ir a Punta Querandí y sí, ahí está, encima está este supernumerario del Opus Dei, que es O'Reilly, que es el que corta el bacalao ahí en todo el emprendedor, digamos, el que hizo todos los proyectos. Sí, además, encima ahora también ahí se mete un poco de la iglesia, ¿no? O parte de la iglesia. Sí. Y mira, están en esta clase de proyectos, yo creo que no hay colores políticos, es solamente el dinero, sí. Las chances de ganar más dinero nada más. Y este es el único partido político que se ha sostenido a través de la historia. En Latinoamérica esto es muy cruel porque daña, mata y destruye. Si vemos, por ejemplo, lo que está pasando, desgraciadamente no tiene que ver lo que está pasando en los países nórdicos, donde, por ejemplo, se está hablando que en Finlandia, ya para el año 2040, no va a haber más gas natural, ellos van a prohibir extraer más, o sea, no quieren extraer más gas natural porque quieren apostar totalmente a la energía sustentable. Sí, en Alemania también. Sí, en esa parte del mundo hay un camino que deberíamos tomar nosotros, y todo lo contrario, estamos haciendo a la inversa, estamos modificando la naturaleza, destruyendo nuestro medio ambiente, y vos tenés en cuenta que acá en Argentina tenemos el segundo reservorio de agua dulce, que es el estero de Liberá, primero está el Pantanal, el Mato Grosso, y segundo el estero de Liberá, y todavía eso no se ha modificado tanto, pero debajo del manto de agua dulce al parecer hay petróleo y hay gas, entonces que no te quepa la menor duda que en un par de años o en algunos meses empiecen a querer hacer fracking en el estero de Liberá. No puede ser tan irreal eso. Y encima la política de Estados Unidos ahora, que yo insisto, hablo de Estados Unidos, pero porque realmente fija políticas en el mundo. Y de hecho ya Trump está diciendo que a él le importa tres pitos el tema del fracking, que él, si hay que hacer fracking para producir, va a hacer fracking. Y esto es un problema enorme, o sea que es como, bueno, yo paso por... te pasan con la tanqueta por encima. Sí, esto de Estados Unidos también ha modificado un poco el panorama mundial, porque bueno, estamos todos esperando el 20 de noviembre, cuando asuma Trump, a ver qué se tiene entre manos, va a difundir 200 medidas inmediatas, se sabe algunas, pero otras no, pero seguramente no van a ser muy muy buenas, y bueno, estaremos todos ahí atentos, porque gran parte de esas políticas después por espejo van a impactar en todos los países, por lo menos los nuestros, que somos emergentes y que tenemos economías muy dependientes de Estados Unidos. Exacto, bueno Leandro, un gusto como siempre y muy muy claro y muy muy interesante tu columna, Y bueno, ahora vamos a ver qué hacemos. Bueno, entonces sería, la clave es como trasladar, es acción directa. Como es acción, hay que tomar acción directa, no queda otra. Dale, bueno, Miguel y toda la audiencia de Radioactiva, un gusto, los saludo acá de la zona pampeana. Ya en la semana que viene estaremos allá en Buenos Aires, pero bueno, siempre esté apostando a difundir estas verdades, que terminemos bien el día. Hasta luego. Te mando un abrazo, gracias. Bueno, amigos, es así. Parece como que, bueno, uno está tirando mala onda, qué embole, digo esto, ¿verdad? Pero estas cosas están pasando. Están pasando y son mucho más cercanas de lo que todos pensamos. Son varios frentes, porque hay varios frentes. La cuestión minera, la cuestión de la agricultura, del agro... la cuestión agropecuaria, la industria alimentaria, el tema de los humedales, el tema de los espacios, el tema de la pesca. Hay un montón de espacios que se están haciendo cada vez más pequeños. ¿Por qué? Porque nos los están sacando, porque hay mucha gente que está decidiendo por nosotros, que está diciendo, bueno, yo hago esto y después que me vengan a decir que no. Hay que tomar acción directa, hay que ocuparse, hay que empezar a mandar mails, mandar mensajes de Facebook, hay que ocuparse, aunque el día a día sea cansador y uno diga, ahora voy a ocuparme, voy a hacer esto, hay que hacerlo. Hay que hacer huerta, hay que tomar acción directa.